Bueno, vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Carlos Fernández Ahumada. ¿Cómo le va, doctor? Omar Chamorro lo saluda. Buen día. ¿Cómo le va, Omar? ¿Cómo anda usted? Buen día. Bien, gracias por atendernos, doctor. Sí, cómo no. Bueno, usted es titular de la ayudantía de estupefacientes. No, se lo comento, miren, yo soy titular de la descentralización de estupefacientes, sede Olavarría. Ajá. Dependiente de una UFI centralizada. Esta es una descentralización, la UFI es la UFI 22, que tiene su asiento en Azul. Descentralizada Olavarría, descentralizada Azul y descentralizada Tandil. O sea, son tres ayudantías fiscales con una cabeza que es el doctor Surgen, Luis Surgen. Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo hasta este momento, doctor? Bueno, las expectativas yo sé que son muchas, pero me parece que la descentralización ha tratado de focalizar el trabajo específicamente en la zona, uh-huh. en lo que a mí respecta, que es Olavarría, Bolívar, La Madrid, Sierras Vallas. Eso me permite, primero tengo una libertad de trabajo importante en cuanto a la investigación y me permite focalizar todo lo que pueda llegar a ser el delito de estupefacientes competente dentro de la 23737 con mayor intensidad. Uh-huh. Doctor Fabricio Lucio, lo saluda, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, buen día. Bueno, en líneas generales, cuando lo escucho de esta manera, me lleva a pensar que esta decisión que se tomó de crear la ayudantía en Olavarría ¿hace cuánto ya que se creó? Refresqueme este dato. Se creó el 16 de noviembre del 2010. Uh-huh. A partir del 16 de noviembre del 2010 empezamos a trabajar. Uh-huh. Digamos, un resultado que usted evalúa como bueno hasta el momento, digamos, lo que se viene desarrollando. Quizás yo no sea el que tenga que evaluar el resultado, si sé que yo puedo focalizar, digamos, la oficina descentralizada focaliza en la zona la intensidad de trabajo, con lo cual hay un mayor seguimiento. Es mucho más certero poder llegar a trabajar y mucho más correcto trabajar en una zona que no en una zona muy grande a donde se escapan muchas cosas, ¿verdad? Lo debe ser también para el doctor Surgette, muy positivo contar con estas ayudantías, dado que si no, antes él era el que tenía que llevar adelante toda la investigación también, ¿no? Sin duda, la descentralización apunta a eso, a poder trabajar mucho más puntillosamente en la zona. En lo que a mí respecta es esta zona, y se está trabajando, o sea, se están empezando a ver los resultados. Es difícil, es un delito difícil, porque el delincuente que se dedica a esto es una persona, digamos, que se escabulle, que trata de ocultarse, trata de no demostrar el trabajo que está haciendo, y bueno, y además usted sabe perfectamente que eso, la investigación depende de personal de fuerzas de seguridad, con lo cual también un poco es la coordinación entre ellos, en Policía Federal, Drogas Ilícitas de Provincia de Buenos Aires, Gendarmería. Con todos ellos estamos trabajando, y estamos trabajando bien. Uh-huh. Yo creo que sí. Doctor, la realidad de la zona que usted tiene que caminar, o la Barría, la Madrid, Bolívar, Sierras Vallas, como mencionaba, ¿es similar al del resto de la provincia de Buenos Aires en este tipo de delitos? ¿Cómo usted evalúa esta circunstancia? ¿Cómo estamos? Son sociedades totalmente diferentes. La complejidad social que hay en el conurbano bonaerense, que yo un poco la conozco porque vengo de esa zona, es mucho más, digamos, valga la redundancia, es mucho más compleja, hay mucho más gente, hay conglomerado de gente como en villas y demás, que acá no es tan así. Acá hay barrios obreros que tienen su complejidad social también, pero se puede trabajar con más, se puede penetrar más en el lugar, se puede ingresar más a los lugares como para poder hacer una investigación potable. La dificultad no está en eso, la dificultad está en la gente que uno con la cantidad de gente que uno trabaja, con la capacidad que tenemos para poder llegar adelante. Por ejemplo, si tenemos cámaras filmadoras, de qué tipo de cámaras filmadoras, si tenemos móviles como para poder movilizarnos secretamente, digamos, en investigaciones, ¿no? Esa es la dificultad, y quizás por el hecho de que sea una zona más abierta, también puede llamar mucho más la atención la investigación, cuando algún... Veo como sucede en ciertos lugares que cuando hay coches o camionetas o lo que sea, vehículos que son desconocidos, la gente se retrae, y eso también lo hace el delincuente. ¿Cómo ven ustedes, doctor, a Olavarría respecto a hay más venta de estupefacientes? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque en realidad uno, por ahí, con lo que conversa con la gente en la calle, siempre alguno conoce a alguien de distinto barrio que se va agregando. La sensibilidad social generalmente suele ser un parámetro, un termómetro, pero a veces es un poco más elevada que la realidad. Yo lo que le puedo decir desde mi óptica es que, por supuesto que estamos en un lugar donde se comercializa con estupefacientes, pero yo diría que podemos llegar a no sé si combatirlo a fondo, porque en realidad creo que no ni ningún organismo, ninguna está combatiéndolo a fondo, porque no se llega, pero sí hacer un control, controlar la zona y tratar de permítame el término, de pescar a todos los delincuentes lo más rápido posible. Estamos empezando, hoy por hoy, desde acá estamos empezando a tener algunos resultados. Y tenemos cosas que por supuesto estamos haciendo seguimientos. Doctor, permítame hacerle dos preguntas en una, si se quiere, pero voy a preferir la respuesta dividida de alguna manera, ¿no? La primera es si la gente en este grado de sensibilidad que usted le comentaba más recién se acerca a denunciar, si la gente denuncia, marca a dónde puede estar cometiéndose un delito de estas características. Es relativo, lo que la gente no quiere es figurar. Nosotros tenemos un 0800 que después se lo paso por línea privada, en donde eso hace que la gente se suelte un poquito. Y también es cierto que de todo lo denunciado a veces se potencia, se agranda, por así decirlo, la denuncia, digamos, lo que está sucediendo. Entonces eso genera un desconcierto en la sociedad y el temor que tiene el ciudadano a tener alguna represalia, porque efectivamente algo en ese lugar está pasando. Pero sí, es relativo, no es tanto lo que nosotros necesitaríamos, pero están ingresando denuncias. Y la otra parte de la pregunta es, uno cuando escucha hablar de operativos antidrogas o que se realizan determinados operativos, la sensación que queda tras estos es cayeron perejiles o cayó lo más fácil del eslabón. ¿Es muy difícil llegar al núcleo duro del que comercializa estupefacientes? Digo, ¿es un delito complejo de abordar? Le entiendo perfectamente la pregunta. Mire, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la competencia que provincia tiene. La competencia que provincia tiene no es la de lo que usted está mencionando, hasta los más grandes, digamos, delincuentes, en donde traen... De todos modos, si podemos llegar a obtener un resultado positivo con alguna carga grande, bienvenido sea, se le dará parte a la federal, ¿no?, a la justicia federal. Pero, en resumen, no está mal que nosotros ataquemos a lo que podríamos denominar como perejiles, porque eso nos va llevando paso por paso para ir llegando más arriba. Ese es el trabajo nuestro en realidad. Pero es una cuestión de competencias, es lo que usted está queriendo decir. Es una cuestión de competencias, pero de todos modos, uno le saca el cuerpo. Uno va haciendo una investigación y va viendo qué es lo que está encontrando. Lo que yo quiero decir es de que yo no puedo desechar o desestimar el famoso o denominado perejil, porque ese me va a ir dando un eslabón un poquito más arriba. Y si nosotros, como cosa, digamos, de trabajo para información del ciudadano, si nosotros encontramos que tenemos que abstenernos de tomar a una de esas personas ISA, hacer un seguimiento un poquito más arriba, por supuesto que si nos, si lo tenemos, lo vamos a hacer, ¿no? No es que lo vamos a eludir, vamos a agarrar perejil para que se corte la investigación. No es así. Seguro. Doctor, en lo que respecta a las edades de los que andan en la venta, más allá de los consumidores, que por ahí son los más jóvenes... Es variado, se puede decir que hasta 40 o 50 años. Ajá. Y no es tan... El menor es drogadependiente. Claro. Es consumidor. Uh-huh. Hay muy pocos que puedan llegar a ser vendedores. Si son vendedores, son vendedores satélites, dependientes de alguna persona. Claro. Y en eso estamos. En eso estamos trabajando. Hace 4 meses que estamos, amigo. Uh-huh. Doctor, debo decirlo porque usted no lo va a decir, pero esta nota se motivó luego de que dos fiscales de flagrancia, de juicio, de instrucción, destacaran la labor que usted ha venido realizando, usted y la fiscalía en realidad, no personalizaron a usted, pero lo mucho que ha ayudado al Ministerio Público la creación de la ayudantía. Es decir, lo digo yo porque no lo va a decir usted y es por eso que motivó esta charla con usted en el vale día de hoy. Destacarlo. Lo voy a destacar porque fueron dos fiscales que, sin estar de acuerdo entre ellos, porque hasta creo no se hablan entre estos dos fiscales, destacaron el mismo concepto. Y por otro lado, preguntarle con recursos humanos y técnicos, ¿cómo está trabajando? ¿Está bien trabajando? ¿Cuenta con esos...? Estamos cuenta de gota. Si yo tuviese la posibilidad... Mire, no sé por dónde me enteré que hay un proyecto de hacer una subdelegación de drogas ilícitas acá. En Olavarría, ¿no? Uh-huh. En nuestra ciudad. El tema es que eso sería muy importante. Yo creo que la clave de todo esto está, sería burdo decir querer trabajar. La realidad es buscarle la vuelta para poder trabajar. Entonces, cuento con Policía Federal, con Drogas Ilícitas Provincia de Buenos Aires, y con ellos tengo que manejarme, pero hay muy poca gente. Con lo cual, los resultados pueden ser, aparecer como pocos quizás, pero la coordinación y el tiempo nos está dando la razón de que estamos empezando a trabajar un poquito mejor, y para eso estamos. Perfecto. Para eso estamos. Doctor, muy importante la charla que hemos mantenido ahí. Le agradecemos una vez más por habernos atendido. Bueno, buen día, ¿eh? Que tenga buenos días. Muy amable. Estábamos hablando con el doctor Carlos Fernández Ahumada, que es el titular de la ayudantía de estupefacientes descentralizada de Olavarría. Bueno, él dijo en realidad todo lo que cubría, ¿no?, esta ayudantía, y explicaba el trabajo que vienen realizando. 4 minutos pasaron de las 8 de la mañana.